tendencia retro 80 con estilo propio. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Hola, hola. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Esto es Esencia Retro 80 a través de Vox 102.9. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigos, para nuestras amigas. Así que bueno, les damos la bienvenida. Viernes, 22 horas, arrancamos con nuestro programa número 179 para nuestra quinta temporada aquí, como recién dije, a través de Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes, amigos. Así que bienvenidos a todos, Bueno, voy a saludar a mi compañero, aquí a mi amigo, como ya es un clásico, al igual que nuestro programa, Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí, como siempre, ya preparando todo lo que tiene que ver con nuestro programa. Así que bueno, esperemos tener hoy un excelente programa, como siempre intentamos prácticamente con el corazón que salgan las cosas de la mejor manera, Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos a acompañarlos hasta la medianoche, como siempre, ya para la mayoría de nuestros amigos que nos conocen. Pasados algunos minutos de la medianoche, vamos a estar compartiendo muy buena música, ese género que nos ha dejado esta década dorada, los 80s. Así que bueno, para toda la gente que tuvo la suerte de transitar y de disfrutar toda esta música a través de la adolescencia, donde nos agarró más o menos ahí en esa década. Así que bueno, están todos invitados, ya saben, acompáñenos, vamos a estar disfrutando muy pero muy buena música, www.fmradiobox.com, nuestro ya conocido link aquí para Esencia Retro a través de nuestra radio. También nos pueden escuchar, acompañar con nuestra aplicación para descargar, ya como todo el mundo sabe, Radio Box 102.9 FM, ahí para acompañarnos con el celu, el auricular, bueno, la forma que más cómoda le sea de su agrado. Así que bueno, también estamos compartiendo nuestro audio a través de nuestra fanpage. Recuerden que para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage, que dicho y sea de paso, tenemos que reconocer que la tenemos un poquito olvidada. Vamos a ver si la podemos actualizar con videos y con música que siempre solemos cargar para la gente que entre a la misma. Así que bueno, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también ahí Damián, con un lindo trabajo que hizo con un excelente programa, compartimos el audio de toda la música. Y también estamos compartiendo, por supuesto, como ya es una costumbre desde hace rato, el audio en Facebook para toda la gente amiga. Así que bueno, ahí tenemos esas dos alternativas para que se sigan sumando, la gente amiga, la gente conocida de conocido. Así que bueno, es el común denominador disfrutar en estas dos horas la mejor música que creemos nosotros en un pequeño resumen para cada semana durante todos los viernes. Bueno, también queremos, vamos por último, nuestro WhatsApp, ahí todas las alternativas para estar en lo posible de la mejor manera comunicados. 11-6400-7047, ahí nuestro ya conocido WhatsApp, para aquellos que tengan ganas y quizás se animen a dejar alguna nota de audio, como siempre compartimos aquí ya en el mes de la primavera, cerca del 21 de septiembre. Así que bueno, sería lindo escuchar, qué sé yo, algún audio, algo para compartir con toda la gente amiga, o quizás algún tema o algún saludo. Bueno, ahí está nuestro WhatsApp, vamos de nuevo. 11-6400-7047, ahí para toda nuestra gente amiga. Bueno, antes de comenzar ya con un excelente primer bloque que calculo vamos a tener, queremos agradecer a toda la gente que ya está conectada a través de la página, a través de nuestro Facebook y también, como siempre decimos, a través de las otras redes, de las cuales quizás no tenemos todas los registros, pero bueno, sabemos que Ahí están del otro lado nuestros amigos haciéndonos el aguante hasta la medianoche, para aquellos que quizás tengan la suerte de quizás de mañana no madrugar tanto. Bueno, hasta pasadas algunos minutos de la medianoche vamos a estar disfrutando, creo yo, aquí con mi compañero Damián, muy buena música, amigos. 22:16 minutos, no perdemos más tiempos, entonces vamos a comenzar con nuestro primer bloque, donde vamos a estar disfrutando un excelente mix, creemos aquí en Esencia, donde vamos a escuchar a Freddie James, un tema que supo sonar a fines de los 70, también principios de los 80, Joe Jackson, los australianos Men at Work, y por último vamos a estar disfrutando al gran Phil Collins. No, I can't. Tendencia Retro 80, junto a tus recuerdos.

que fue uno de los últimos de las generaciones que curtieron una música que podíamos bailar, podíamos, no era solamente ir un boliche, nosotros curtíamos la música. Y bueno, el destino me trajo para Brasil, hace 20 años que vivo acá, pero mi corazón está en Argentina. Y quiero agradecer a Vox FM por tener la oportunidad de poder mandar mis saludos a todos mis amigos y a la gente que dejé allá. Un abrazo muy grande. Tano, estamos juntos. Esencia Retro 80, con estilo propio. ...22:35, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra primera hora, Esencia Retro 80, para su quinta temporada aquí a través de Pox 102.9. Así que bueno, ahí estábamos escuchando, por qué no, disfrutando este lindo comentario que nos hace Nando, un argentino que hace muchos años se fue a vivir a Brasil. Y bueno, un común amigo de nuestro querido Tano Rossi. Así que bueno, en primer lugar, queremos agradecer, Nando, tu comentario con mucha nostalgia, con muy lindos recuerdos, donde contás haber asistido a diferentes boliches de la zona en los 80s. Así que bueno, un lindo recuerdo también para compartir con toda la gente que nos está acompañando. Así que bueno, te mandamos saludos aquí de parte de Damián, de parte mía. A pesar de que nos conocemos a través de la música, te tenemos mucho aprecio. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Y a seguir, amigo, a través de muchos kilómetros de donde estás, a seguir disfrutando de toda esa música que te trae muchos recuerdos, ¿eh? Así que abrazos para vos y para tu familia. Bueno, también quiero saludar, en este caso, quiero dejar un saludo muy especial en el día de hoy también para Eduardo El Tano Rossi, nuestro gran amigo aquí, personal, y también en lo que tiene que ver con el programa, ¿eh? Así que estuvo ahí unos días pasando un poco complicado, así que bueno, también queremos mandarles un saludo y un beso a su esposa, que por suerte ya se encuentra bien. Así que bueno, Tanito, ahí van los saludos, con mucho cariño de parte de Damián y de parte mía para tu esposa, que nos ponemos contentos de que se sienta que esté mejor, y también para vos un gran abrazo, así que gracias, Tanito, Bueno, ya que estamos con los saludos, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando a través de las diferentes redes, a través de nuestra fanpage, a través de Facebook, que parece que está un poquito complicado el tema de Facebook, así que si se corta en algún momento, vamos a intentar retomar lo más rápido posible, así que hoy arrancamos con la conexión de Facebook bastante difícil, así que bueno, esperemos ver cuánto dura y nos vamos a volver a reconectar. Bueno, queremos agradecer a gente que nos está acompañando desde el primer minuto, como a Nelson Estela, un amigazo, gracias Nelson por estar ahí. También queremos agradecer a Gladys Maldonado, gracias por estar ahí, Gladys. También queremos agradecer a Carolina Soto, que nos está haciendo el aguante ahí a full con toda esta música que nos ha dejado y que nos hace mantener, por qué no, tantos recuerdos. También queremos saludar a Daniel Delgado, también un amigo aquí de Quilmes. Saludos también para una amiga, Claudia Salcedo, que también es una amiga ya de muchos años para nuestro programa. También queremos saludar a Cris Palacio, una amiga también de muchos años que se ha sumado a nuestro programa en estos últimos tiempos. Así que bueno, queremos en sí agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Tenemos también, por suerte, algunos pedidos que nos han mandado para escuchar más adelante. Para Martín Moreno, ahí tenemos tu pedido, Martín. Vamos a acomodarlo para que podamos disfrutar uno de los temas que nos pediste. Así que vamos a ver si en los próximos bloques va a salir el pedido de nuestro amigo. Bueno, vamos a acomodar algunos saluditos para el próximo bloque. Continuamos entonces con nuestro segundo bloque. Vamos a estar escuchando, vamos a estar arrancando con un tema que hace rato nos suena aquí en el programa. Estamos hablando de Chas Yankel, un tema del año 1981. Así que comenzamos entonces este bloque. No perdemos más minutos, amigos. Esencia Retro continúa de esta manera. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. And you're very well. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Take the chance on me. Take the chance on me.

Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Hola amigos de la República Argentina, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es el Tano Rossi, más conocido, aunque realmente me llamo Eduardo, pero todos me conocen por el Tano Rossi. Bueno, antes que nada quiero saludar a toda la gente de Brasil que nos está escuchando a través de las redes y principalmente, bueno, a Nando, a Miguel de Brasil, a Lucía también. Y también quiero aprovechar este momento para saludar a todos los maestros, que es su día, aún todavía estamos festejando el Día del Maestro, a todos ellos, y por supuesto a todos los maestros de la música, así como Miguel de Brasil, maestro en lo que respecta a ser DJ, a Walter Osterwalder, a Vicente Locurto, también otros maestros, que también ellos también se merecen el saludo, porque estando en la música nos enseñaron o nos enseñan a cómo transitar el camino de la música. Así que, y también al gran maestro, alias el Pulpo de la Vox 102.9, él es Damián Espadea en los controles. Saludos, maestro. Y bueno, que la pasen lindo. Y quiero también saludar a Pizzería Cuenca de Quilmes. Abrazos grandes para ellos, que muy prontito van a estar auspiciando el programa de Esencia Retro 80. Bueno, ahí estábamos disfrutando, escuchando gente que nos sigue acompañando y saludando, ¿por qué no? Así que bueno, gracias por tus palabras, querido Eduardo Tano Rossi, así que muy sinceras tus comentarios. Así que bueno, sí, antes que nada, como bien dijo recién nuestro amigo, estaba comentando aquí a Damián, queremos también Esencia Retro 80, se quiere sumar a los saludos en lo que tiene que ver hoy, 11 de septiembre, Día del Maestro. Así que bueno, feliz día para todos las maestras, los maestros, también en este caso, como bien dijo nuestro querido amigo, nos sumamos para lo que tiene que ver a nivel musical, para los maestros de la música, para aquellos que en los 80, a fines de los 70, para los que transitamos esa época, nos hicieron conocer este género de música, y uno de ahí en más fue creciendo, fue conociendo, fue investigando, así que bueno, fue disfrutando sobre todo. Así que bueno, queremos agradecer a toda la gente, en este caso, que marcó un camino, nosotros que estamos en el tema de la música, y gracias a ellos, hay que saber reconocer, estamos aquí disfrutando todavía, a pesar de que han pasado muchos años, estamos disfrutando esta excelente música. Así que, por supuesto, que nos ha dejado esa gran década, dorada, como la solemos catalogar aquí en Esencia Retro. Bueno, se cortó nomás, señores, la transmisión de Facebook. Nosotros volvimos a retomar a través de nuestra fanpage, a través de nuestro Facebook. Así que bueno, esperemos para toda la gente que nos está acompañando a través de esta alternativa, puedan volver a reconectarse de a poquito. Así que 23 dos minutos. Comenzamos nuestra segunda hora. Vamos a transitar varios intérpretes, como lo venimos haciendo normalmente cada viernes. Así que bueno, también vamos a tener dentro de un rato, vamos a bajar un poquito lo que tiene que ver con la temperatura musical y vamos a estar disfrutando algo más tranqui, algunas, ¿por qué no? Vamos, un bloque de baladas. Así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato. Vamos a escuchar otro audio. Hola Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches, un abrazo grandote, Miguel Ángel de Brasil. Y a todos los oyentes de Esencia Retro 80. Espero que esté todo muy bien por ahí, buen programa por ahí. Saludo a Nando por ahí, Nando. Buenas noches. Un abrazo grandón para vos. Y bueno, saludo a mi grande amigo Tano por ahí, que siempre está ahí, firme. Esta semana pasó una semana media que en apuro. Con la patrona, y bueno, gracias a Dios ya está bien, está recuperadita, y bueno, los queremos mucho por acá los dos. Grande gente por ahí. Bueno, saludos gente, estoy por acá. Después te mandaré algunas cositas más, ¿ok? Buen programa para vos, Papá Fian. Chao, Néstor. Bueno, la verdad, un lujo para toda nuestra gente amiga que nos acompaña desde el país, de nuestro país vecino, desde Brasil. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias por tus palabras. Saludos también para, si no me equivoco, para Luisa, su esposa. Así que bueno, un gusto, un agrado muy grande que nos acompañen, que nos sentimos ya... amigos, ¿por qué no? A través de la música, a través del común de nuestro querido Tano. Así que bueno, un abrazo grande, gracias por tus palabras. Aquí también saludos de Damián, de parte mía, Fabián, Damián, bueno, nuestro operador. Y bueno, también mis saludos ahí para nuestros amigos de Brasil. Y bueno, espero que puedan seguir disfrutando de toda la música. Buenas noches, Retro 80. Néstor, queríamos mandarte saludos, decirte que te estamos escuchando y mandar un saludo especial por el Día del Maestro. Con esta hermosa frase: dímelo y lo olvido, muéstrame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Feliz día a todos los docentes que aman esta hermosa profesión como nosotros. Exactamente, feliz día para todos. Espero que hayan pasado un lindo día. Bueno, seguimos ahí recibiendo con mucha... No me sale el adjetivo, pero bueno, queremos saludar ahí, gracias por las frases de Martín, Martincito Fox, también de su esposa, gracias por esa linda frase. Así que bueno, Un agrado escuchar los mensajes de nuestra gente amiga. Y bueno, a seguir disfrutando hasta la medianoche. Gracias por estar ahí del otro lado. Acá un amigo de la casa. Así que bueno, vamos a continuar. Si no tenemos algún otro saludo más, vamos a retomar el tema de la música. Vamos entonces con un bloque, yo diría, más que interesante. Un bloque bastante original, donde vamos a estar escuchando al gran Prince con su legendaria banda allá por los 80, Prince and Revolution. Pegadito va a salir el gran Mick Jagger y cerramos el bloque con los Dead or Alive. Retro 80. Conducción, Néstor Soto. first and you get greedy. You start to lose your nuts. Don't you look seedy? Can generosity bring you humility? So take a deep breath. Ain't gonna sweat for ya. Ain't gonna sigh for ya. Retro 80, junto a tus recuerdos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. The heavy responsibility. Esencia Retro 80. Fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Los temas que dejaron de sonar, los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Poquito la noche de los boliches, ¿eh? Yo comencé los boliches en los años 70 en San Pablo, donde vos ves esa foto que te mandé, que está ahí, Néstor, ahí vos puedes ver que era toda una mesa montada por nosotros mismos, con dos Akai, dos pick-up y un mixador, que todo lo hacíamos nosotros, los mixadores, todos los juegos de luces, todo lo hacíamos nosotros, no teníamos tanta tecnología. Era, los juegos de luces eran todo hecho con timbres, con botones de timbre, que a medida que iba pasando la música íbamos pianeando, ¿eh? Hacíamos los propios baffles, todo, con mi gran profesor, que lo recuerdo mucho, que era el alemán, le decíamos, que me enseñó todo. Cómo mixar música, cómo hacer los juegos de luces, todo. Hay que reconocer. Nosotros siempre tuvimos a alguien que nos enseñó. Fueron grandes noches, que no había peleas, no había nada, no había tanta seguridad, no se precisaba tantos patobicas, como ustedes le dicen ahí, en la puerta, ni nada, porque eran todos muy conocidos, gente que ya frecuentaba mucho, y iban para divertirse, no para pelearse ni nada. eran tiempos muy, muy buenos. Yo conocí mucho boliche, Bonami, Barrabás, Excellent Club, ¿qué tal? Un bolichito que no me consigo acordar el nombre, que yo frecuentaba ahí en la calle Rivadavia, que era en un sótano. Era un bolichito muy chiquito, muy bueno. Chiquitito el boliche, yo conocí muchos boliches. Viví la noche intensamente. Aprendí mucho. Con el tiempo me voy contando. Eso es un pequeño recordatorio. Estamos escuchando otra linda anécdota que nos manda nuestro amigo Miguel de Brasil. Así que bueno, muchas nostalgias para los comentarios de nuestro amigo brasilero, mitad argentino, mitad brasilero. Una curiosidad, nos comenta siempre que vivió aquí en Quilmes. Y bueno, ya hace varios años viviendo en Brasil y bueno, acompañándonos de excelente forma todos los viernes. Así que Miguel, gracias por tu linda anécdota. Y bueno, sabes que estás invitado aquí todos los viernes a través de Vox 102.9, amigo. Bueno, y ahí estamos compartiendo un tema de SOS Band que nos pidió Martín Moreno, aquí nomás cerquita de la ciudad de Claypole. Así que bueno, gracias Martín por acompañarnos, por recordar lindos temas que nos pediste. Así que bueno, ahí va uno de los tantos temas que nos nombraste. Muy buen gusto musical. Y también Martín nos recuerda su paso de su adolescencia por un boliche llamado First Class, bastante conocido para la época, para los que anduvieron por ahí por la zona de Claypole. Bueno, lo recordamos, así que su paso Martín Moreno por ese boliche de principio de los 80. Bueno, y también queremos saludar a toda la gente que nos sigue acompañando. Estuvimos comentando, se había cortado nuestra transmisión de nuestra fanpage. Recuerden, para aquellos que todavía no conocen, nos pueden buscar en Facebook como Esencia R80 y de esa manera van a entrar a nuestra página donde cada viernes compartimos todo el audio de nuestro programa. Así que ahí tienen ese dato también para tenerlo en cuenta. Y también queremos agradecer a toda la gente amiga que nos acompaña en Facebook vivo también, que nos volvimos a reconectar. Así que bueno, también agradecer a toda la gente que nos acompaña en las diferentes redes. Recuerden, para todavía no tienen nuestra aplicación aquí de Vox 102, perdón, Radio Vox 102.9 FM, para descargar ahí y dejar el loguito en el celu. También nuestro link para escucharnos de forma ininterrumpida y con un muy buen sonido, www.fmradiovox.com. También a través de la misma se pueden comunicar con mensajes, por supuesto, ¿no? Y por último vamos a recordar nuestro querido WhatsApp para también contactarse a través de alguna nota de audio, ¿por qué no? Como estuvieron compartiendo nuestros amigos lindas anécdotas. 11-6400-7047, ahí el WhatsApp de Radio Vox. Bueno, bueno, se viene nomás nuestro clásico bloque, como lo bautizamos allá por el 2016, de baladas o lentos, esos lentos que se han disfrutado mucho durante los 80. Así que bueno, nosotros más o menos en la segunda parte, a mitad de hora, solemos bajar un poquito la temperatura musical, como lo comentamos aquí todos los viernes, y disfrutamos de algunas baladitas, quizás de algunos lentos, que no vienen mal recordar para esa linda época. Así que bueno, después intentamos levantar la temperatura musical. Así que amigos, próximo bloque para disfrutar. Vamos a estar escuchando a esta banda británica, quizás no muy conocida en los 80, ¿no? Mejor dicho, no muy difundida, pero bueno, sí conocida. Estamos hablando de los Calla Gugú. Pegadito va a salir Eric Carmen. Y vamos a estar cerrando este bloque con este exitoso dúo de los 80. Estamos hablando de los Hall & Oates. Así que amigos, próximo bloque, a disfrutar. Hey girl, move a little closer. Retro80. Retro80. You never told me. Retro 80 con estilo propio. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. 23:52 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra segunda hora, Esencia Retro 80. Todos los viernes a partir de las 22 horas. Recuerden, amigos, vamos a estar disfrutando, como siempre comentamos, dos horas de buena música, donde esta década dorada nos ha dejado muy lindos recuerdos musicales. Así que bueno, la intención del programa es, como siempre comentamos, intentar distendernos por lo menos un rato durante estas dos horas y bueno, recordar esas lindas épocas donde solíamos disfrutar y por sobre todas las cosas haber conocido esta excelente música. Así que están todos invitados, como siempre comentamos en nuestro flyer, a través de nuestra fanpage, a través de Facebook. Bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque de baladas, donde cerramos el mismo con una hermosa balada de los Hall & Oates, un tema en vivo del año 1983, donde este dúo, uno de los grupos más exitosos de los 80, a menudo suele salir aquí al aire en nuestro programa. Así que material muy extenso de esta banda, así que bueno, cada tanto solemos disfrutarlos de muy buena forma. Bueno, queremos agradecer antes que nada a nuestros amigos auspiciantes, ya conocidos. Queremos agradecer a Provenzano Multiespacio, Heladerías Arti, Joyerías Joaquín, todos nuestros amigos que, como siempre comentamos, aparte de ser anunciantes en el programa, ya son amigos aquí de nosotros, ya que nos acompañan hace bastante tiempo. Y gracias a ellos, bueno, este programa puede salir semanalmente. Bueno, queremos también agradecer a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Facebook, de nuestra fanpage. Bueno, queremos agradecer ahí a un comentario de nuestro amigo Martín Moreno, que yo lo estuve nombrando, que supo vivir en Claypole. Bueno, ahí me aclara que hace un par de años está viviendo en la provincia de Santiago del Estero. Y un lindo recuerdo que comparte con nosotros, que dijo: yo supe conocer Electric Circus, de ir a menudo, en la época del DJ Roberto Gensi. Y bueno, una curiosidad, donde casualmente el año pasado estuvimos en un evento acá en Zona Sur, donde justamente, si estás escuchando, Martín, ese día pasó música este señor, Roberto Gensi, excelente DJ, una música espectacular, recuerdo, así que bueno, junto a nuestro amigo Jorge Pisano, así que Roberto Gensi, un excelente DJ, así que ahí está en su paso por Electric Circus. Bueno, también queremos saludar a un amigo que nos está escuchando, como Horacio Moreno, y a nuestro amigo Anselmo, así que más conocido como Mele. Gracias, amigo, por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante, como siempre. Así que bueno, queremos agradecer también a gente que nos está acompañando, estuvimos nombrando, como a Fernando Romano también, un amigo aquí del programa. Y bueno, también siempre comentamos agradecer a la gente que quizás nos escucha a través de la página, a través de la aplicación. Y bueno, gente que quizás no tenemos el registro, pero sabemos que nos acompañan a menudo. Así que también agradecer a todos esos amigos. Bueno, como comentamos, vamos a pasar a nuestro próximo bloque, donde intentaremos de a poquito levantar la temperatura musical. Vamos a comenzar nuestro bloque, entonces, como prometimos, con esta agrupación que hace rato nos suena. Son los Siouxsie and the Banshees. Pegadito va a salir Peter Gabriel, perdón. Y por último cerramos este bloque con el gran Freddie Mercury. Thank you. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. I'm gonna watch it grow in. esencia Retro 80. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. What would you do without music? Where would you be without a song? Oh. I don't know. What would you do without your music? Where would you be without a song? Without your music, what would you do without song? People often ask me, can I climb a mountaintop? I say, yes, I can. 'Cause I've got music to 10 minutos han pasado de la medianoche ya en este nuevo día sábado, así que nosotros continuamos. Todavía nos queda, como siempre comentamos, algo más para entregarles. Y bueno, como novedad del momento, acaba de cortarse nuestra transmisión en lo que tiene que ver con nuestra fanpage, con Facebook. Así que bueno, vamos a intentar, para aquellos que nos acompañan a través de la aplicación, a través de nuestro link, reconectar nuestro audio para que podamos compartir el último bloque que nos queda ya casi en nuestro final del programa. Bueno, queríamos también agradecer a amigos que se han sumado en estos últimos minutos en la segunda hora del programa. Así que bueno, ahí también queremos agradecer los saludos de Fernando Loaiza, nuestro amigo que siempre nos acompaña a pesar de no mandar mensajes. Sabemos que siempre está del otro lado, así que saludos también para vos, Fernando. Y bueno, como recién pudimos disfrutar acá a través de todos los amigos que nos acompañan, cerramos el bloque con el gran Freddie Mercury, con un tema del año 1984 como solista, ya en un momento donde el grupo no pasaba de buena forma como grupo. Entonces bueno, en esos años salieron varios temas como solista de este querido cantante. Estamos hablando de Freddie Mercury. Así que un muy buen tema, Love Kills, sonó de muy buena forma. Anteriormente estuvimos escuchando a Peter Gabriel y comenzamos el bloque como lo presentamos, Siouxsie and the Banshees. Un gran tema del año 1985. Casi 15 minutos. Último bloque para lo que tiene que ver con el programa del día de hoy. Así que bueno, vamos a intentar terminar de la mejor forma, con muy buena temperatura musical, como lo comentamos hace un ratito nada más. Así que bueno, tenemos preparado un bloque bastante particular, donde vamos a estar escuchando a este excelente grupo. Estamos hablando de los Thompson Twins, un tema muy muy particular que suena de buena forma en vivo. También vamos a disfrutar a este grupo rockabilly que ha sonado en los 80, estamos hablando de los Stray Cats, y cerramos el bloque con los The Police. Así que amigos, comenzamos último bloque, Esencia Retro 80. for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you'll have to wait. Wait and wait, it's gonna be alright. You know it's gonna be alright. You know it's gonna be alright. With anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be alright? Don't you know it's gonna be Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Still up out of my seat. Come on, baby, jump around your feet. Get up now. Esencia Retro 80, con estilo propio. Amigos, ahí nos estamos despidiendo con este excelente tema de los The Police. Y bueno, espero que hayan disfrutado el programa, al igual que nosotros, aquí en los estudios de Vox, el 102.9. Que tengan un buen comienzo de fin de semana y, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes, ya un clásico aquí en Esencia Retro 80, para... de una cierta forma, por supuesto, con muy buena música, disfrutar nuestro programa número 180 aquí en nuestra quinta temporada. Chau, chau, cuídense y hasta el próximo viernes.